Hemos llegado al final del trimestre en una lección que fue de todo espectacular. Y en este decimotercer sábado, el título de la lección es El cielo, la educación y el eterno aprendizaje. La Biblia nos enseña que aún después de la muerte continuaremos estudiando. La lección de esta semana la vamos a dividir en dos grandes tópicos. Tópico número uno, seguir aprendiendo en el más allá. Tópico número dos, la escuela del más allá. Vayamos al primer tópico, seguir aprendiendo en el más allá. A. ¿Cuánto tiempo estaremos aprendiendo? Juan 6:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. La última etapa del aprendizaje comenzará en la resurrección cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Pero Jesús dejó bien claro que hay algunos requisitos que debemos cumplir. El texto bíblico por lo menos menciona dos requisitos. Requisito número uno, comer su carne. ¿Qué es comer su carne? Es tener comunión con Él. ¿Y qué es beber su sangre? Beber su sangre es aceptar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y en este momento se nos concederá, en ese momento, cuando Él regrese, se nos concederá la vida eterna. Y de ahí en adelante comenzaremos aprendiendo por toda una eternidad. B. ¿En qué ambiente estudiaremos? La palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 nos dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Actualmente existen muchas trabas que limitan nuestro aprendizaje. Sin embargo, todas esas trabas van a desaparecer cuando se manifiesten los cielos nuevos y la tierra nueva en los cuales mora la justicia, como dice el apóstol Pedro. Con el fin del pecado, la muerte, el dolor, el sufrimiento y el llanto, el ambiente en el que estaremos allá en el cielo será un ambiente perfecto. Nosotros mismos seremos transformados y perfeccionados por Dios. Y habiendo visto el tópico número uno, vayamos al tópico número dos, la escuela del más allá. A, la inscripción. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13, 12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces le veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. El propósito de Dios fue fundar la primera escuela en el Edén. Pero hubo un accidente, el pecado, donde se truncó nuestra educación. Mas en breve, ese paréntesis provocado por el pecado será reabrir la escuela del Edén en el cielo, donde todos nosotros, vos y yo, estamos invitados. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, la pregunta es, ¿cómo rellenar nuestra inscripción y ser aceptado en la escuela del cielo? Cuatro puntos, anótelos bien. Número uno, acepta por fe a Jesús como tu Salvador personal. Número dos, confía en cada una de sus promesas. Número tres, vive de acuerdo con la luz recibida. Y número cuatro, persevera hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Punto B, el temario. En un mundo libre de los efectos del pecado, nuestro temario y el contenido de nuestro libro de texto será diferente al actual. Por ejemplo, aprenderemos sobre biología, pero sin muerte, ni enfermedad, ni dolor. Estudiaremos el maravilloso funcionamiento aún de los organismos más ínfimos. En zoología, sin animales que entre sí se estén persiguiendo o matando, donde no se dañen, y podemos estudiarlo en toda tranquilidad y aprender de ello. O por ejemplo, astronomía. Ya se va a acabar el uso de los telescopios. ¿Por qué? Porque podremos viajar directamente a cada uno de sus planetas. Pero la materia principal que estudiaremos por toda una eternidad es el plan de salvación. Zacarías capítulo 13, versículo 6 dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ella fui herido en la casa de mis amigos. C, el maestro. Apocalipsis capítulo 7, versículo 17 dice, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará hacia fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué cosa interesante, ¿no? El mismo Cordero nos pastoreará. Una de las funciones principales que tuvo Jesucristo cuando estuvo en esta tierra fue la de enseñar. Y cuando estemos allá con Él en el cielo, será la de continuar enseñándonos por toda una eternidad. En la universidad del más allá, seguirá siendo Jesús nuestro gran maestro. Mirá lo que dice Isaías 54:13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Bueno, ahora llegó el momento de aplicar lo que hemos aprendido. Te pregunto, si hubiera un solo destino, ese destino sería inevitable, sin importar lo que hiciéramos. Pero ¿sabes qué? La Biblia deja bien, pero bien claro, que existen por lo menos dos destinos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Dios quiere que vivamos. Dios quiere que elijas la vida. Pero la última palabra siempre la vas a tener vos. En lugar de buscar nuestro celular, revisar nuestras redes sociales o mirar las noticias en la primera hora de cada día, ¿por qué no decir en voz alta, antes que mis pies toquen el piso, todo lo que elijo es cómo seguir a Cristo? Por eso podríamos decir hoy, hoy elijo caminar con Dios. Hoy elijo ser un discípulo de Jesús y aprender todo lo que pueda de Él. Hoy elijo ver y tratar a los demás como Jesús los trató. Hoy elijo el gratificante gozo de la santidad por sobre los placeres fugaces del pecado. Hoy elijo la vida eterna por sobre la muerte eterna. Hoy elijo dejar que Jesús me haga una nueva creación. Te desafío que en esta caminata con Dios, que decidiste tenerla a partir de hoy, puedas compartirla con otros. A lo mejor puedas orar por 5 amigos, para que luego, pidiéndole sabiduría a Dios, puedas compartir tu fe con ellos. Nosotros acá, en la Unión Uruguaya, estamos orando siempre para salvar. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, hoy queremos decirte que deseamos estar contigo por toda una eternidad, aprendiendo muchas cosas, pero por sobre todas las cosas, el plan de salvación. Hoy decidimos vivir eternamente contigo, en el nombre de Jesús. Amén.